Ni en tus mejores pajas de la pubertad soñaste estar con semejante deidad. Ibas al instituto con cara de animal. Te la cruzaste por derecho sin evitar la mirada lasciva cuando te quiso hablar. Cuántas copas invertidas para poderla rozar. Date con un canto en los dientes, hijo de puta. Date con un canto en los dientes. Si tú eres guarro, ella es caliente. Vas vacilando entre la gente. Sabes que al esconderte hay que mamar. Toda una vida entera, pero mereció la pena someterse a ese frontal y sus caderas. Ahora venir con quejas puede ser tu condena. Es fin de semana, ha llegado tu momento. Agarrado de su mano y con torpes movimientos, la gente indignada maldice y te vuelve a gritar. Date con un canto en los dientes, hijo de puta. Date con un canto en los dientes. Si tú eres guarro, ella es caliente. Vas vacilando entre la gente. Sabes que al esconderte hay que mamar. Date con un canto en los dientes, hijo de puta. Date con un canto en los dientes. Si tú eres guarro, ella es caliente. Vas vacilando entre la gente. Sabes que al esconderte hay que mamar.